al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con el programa 49, desde Argentina, desde Quan Radio, para el resto del mundo. Luego ya os cuento. Vamos a empezar con música. Este programa vamos a dedicarlo de alguna manera a esas bandas que por variadas razones, cada una tiene la suya y todas muy aceptables, han dejado de existir. Ya no están en activo. Algunas volverán, otras no volverán, no lo sabemos, pero todas ellas hoy día no están entre nosotros en los escenarios. Vamos a empezar con una banda de Valencia, Juicio de Dios, con el tema Mares de Dolor. Impresionante esta banda, impresionante este tema. Seguimos en Madrid con Teto Rock, nuestro querido Teto, con el tema Escúchame Juan. Vamos a echar unas risas con Teto. Y terminamos con Leician, también de Valencia, con el tema Te Esperaré. Vamos a escuchar a Juicio de Dios, Teto Rock y Leician y luego hablamos. Sentir la voz de los mares llenos de dolor en tu interior, aún recuerdo. que suena. A ver qué ha pasado. Venga, dale, Juan. Mira que se parece tu chaval a Jacinto el del Butano. Yo puse gas natural, que es más barato y más sano. Y tu mujer, mira qué fina, todos los días vecino la ina, dando bandazos por la ciudad. Y tu cuñado, que se pesa, debe dinero al mendigo que pide en la iglesia, dicen que no le gusta trabajar. Mira que se parece tu chaval. Escúchame, Juan, escúchame, Juan. Escúchame, Juan, escúchame, Juan. Escúchame, Juan, escúchame, Juan. Escúchame, Juan, escúchame, Juan. Sabes que no me gusta criticar. Y que tu suegra, y que muprieta, me comentó la frutera que se puso teta. Cuéntame, Juan, cuéntame, Juan, ¿cómo la podía pagar? Solo cobra una pensión, tú trabajas menos y nada. Y me contaron tus vecinos que debes agua a tu vida. Escúchame, Juan, escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Escúchame, Juan. Mira que te lo digo de verdad, no que te aprecio un huevo, ¿eh? Escúchame, Juan, escúchame, Juan, como si fuera mi hermano, de verdad, te lo juro de corazón. Escúchame, Juan, escúchame, Juan. Vamos, que yo puedo ir a la vida, a mi mito. Escúchame, Juan, escúchame, Juan. Sabes que no me gusta criticar. Mira, a ver si tienes por ahí algo suelto para dejarme, que no es para droga, te lo juro, que es para comer. We'll be right back. Lo prometido es deuda. ¿Dónde nos podéis escuchar? Por supuesto que en Quan Radio, todos los miércoles a las 6 horas en Argentina, que en España son las, ahora creo son las 10 con el cambio horario de la noche. A Saltomata Radio Rock los viernes a las 5, pero luego hay una reemisión, perdón, los martes a las 9 de la noche. Tenemos dos maneras de escuchar el Saltomata Radio Rock. Y en Radio Toyancingo, Universidad de México. Allí estamos a la 1 de la tarde, a la 1 en México, los viernes, en España a las 5 de la tarde. Dicho todo esto, continuamos. Nos vamos a Argentina con tres bandas de allí, muy diferentes unas de las otras. Empezamos con Arraigo y el tema Escribe y dispara. Después nos vamos con Aniquilador. Sin Dios no hay guerras. Bueno, eso dicen ellos, vamos a ver qué nos cuentan. Y Rebeldía, el tema de la banda Rebeldía con el tema Juntos a Resistir. Vamos, vámonos a cruzar el charco, nos vamos a Argentina con Arraigo, Aniquilador y Rebeldía. Quebrando ese dedo. que sobraba en Buenos Aires. Copia, copia, copia. Thank you. Volvemos a España. Antes comentaros que los que no podéis escuchar el programa en los sitios que os he dicho, esos horarios, que es muy complicado, lo reconozco, sabéis que en las Altomata Radio Rock, aparte de esas dos emisiones que tenemos en la semana, si entráis en la página Altomata Radio Rock, Little Track, tenéis todos los programas anteriores, tanto el último como todos los anteriores. Entonces también os sirve como punto de podcast para que escuchéis cuando queráis. Y ahora sí, nos vamos a Madrid con Evolve, The Part Office Cycle. Volvemos a Valencia con dos bandas a las cuales les tengo mucho, mucho cariño y me dio mucha, mucha pena que no sigan en activo. A ver si los podemos convencer para que vuelvan. Por una parte, Erotic Psycho con el tema Lost Boys y por otra, Rojo, mis queridos Rojo, con War Chill. Así que, pues ya está, pues eso, que nos vamos a Evolve, a Erotic Psycho y con Rojo, con las tres bandas y luego volvemos. Come on! Lost Boys back in town, young street from the underground, heaving the last wave, making the sound. Nobody can stop us now. We are the world in a world for the world. We are the fucking number out of the shit. Run the city, baby, run the city. Night is long, take his city. Run the city, baby, run the city. Boys, make some noise, yeah! Change on. falls from self and take it to truth. People killing people, dying, there's no sunshine through. We are living in the shadows with a hidden light. So you children not to war, to what the solution? More time! Save us! More time! Change us! More time! More time! Take us! You're the Y terminamos ya, ya se nos acaba el programa. Vamos a recorrer un poquito parte del mundo. Vamos a México, Alemania y Marruecos. México, Sultans of Bear, con el tema Dark Valley. En Alemania, Division Dark. No voy a intentar ni leeros el título, lógicamente en alemán, algo así como Schrecker als Gott, que no tengo ni idea cómo se puede pronunciar. El alemán y yo como que no nos llevamos muy bien. Y terminamos con, en Marruecos, con Nexus 7.17 y el tema Alpha, esta banda que conocimos gracias a amigos que tenemos allí en Marruecos, que nos van informando de las bandas que van saliendo. Con esto nos despedimos, hasta la semana que viene, traeremos un poquito más, esperemos que un poquito mejor, como siempre os digo. Portaros un poquito bien, no demasiado, tampoco demasiado mal, que os conozco, y la semana que viene nos vemos. Os dejo con Sultans of Bear, División Dark y Nexus 7.17. Adiós. Meer. Ich teile die Meere bis auf den Grund, auf deiner Spur, deinem Duft hinterher. Ich schiebe alles zur Seite, alles, was mich von dir trennt. Jeder Schritt 10.000 Meilen, jeder Sprung ein Kontinent. Feuer und Blut auf meinem Weg ins Meer.